tapaba el fuego. Una canasta se abre y el espíritu se dispone. Esto es Canasta Básica, comunicación y economía viva, regional y solidaria. Canasta Básica, comunicación de cercanía. Hola, muy buenas tardes para todos, buenas tardes para todas, buenas tardes para nuestra audiencia que nos escucha en tardes, mañanas y mediodías sobre todo, algunos a la noche también. Esto es Canasta Básica, este programa que hacemos aquí desde el estudio de una radio Muchas Voces, con el apoyo, con el sostén emocional, el sostén ideológico de Radio Roja desde la localidad de Casa Grande. Y también nos apoyamos en las radios hermanas y compañeras que retransmiten todo este contenido, esta propuesta que hacemos desde aquí de Capilla del Monte sobre la abundancia que tenemos en nuestros territorios, buscando poner el foco ahí donde las cosas suman, donde nada resta, todo aporta. Y ahí es donde queremos estar también para reivindicar nuestros espacios, nuestros lugares y encontrarnos como zonas que no nos sigan tironeando, que no sean zonas de sacrificio, que no nos extraigan más nada, porque sabemos lo que tenemos acá para dar y para compartir. Así que apostamos a eso desde este programa, desde esta Canasta Básica. Saludamos a la Radio Roja, que nos retransmite en vivo, también la Radio Ferroviaria nos retransmite en vivo en Cruz del Eje, La Minga en Villa Jardino, Radio Villanos nos retransmite mañana, viernes 15 horas, Radio Garabato también va en vivo, la Radio Municipal San Esteban nos están escuchando en este momento y también saludamos a las compañeras radiales que nos retransmiten los jueves a las 21 horas, sonamos en Huerta Grande a través del aire de Radio Panamericana y a las 5 de la tarde también repiten los sábados a las 12 Radio Curva en Sal Si Puedes. Por último, un abrazo enorme a los compañeros y compañeras de Radio Inédita que van a estar reproduciendo el contenido de este programa el domingo a las 12 del mediodía. Mi nombre es Violeta Collado, está también mi compañero productor de este programa, El Quilla. Les damos la bienvenida a esta Canasta Básica que se abre con este primer informe, un informe de estas promesas que demoramos en cumplir, pero que las cumplimos. Va nuestro informe sobre experiencias comunitarias, sobre la reflexión y el pensamiento sobre lo que significa la economía y el territorio. Seguimos plantando nuestras banderas aquí en Canasta Básica y aquí estamos. Aquí les convidamos estas ideas. ¿Qué alimento no se origina con la agricultura? ¿Qué independencia no se logra con el alimento? Alimento es independencia, es autonomía. Pero esta autonomía está en la dependencia de la tierra. No puede haber libertad si no tenemos dónde producir alimentos. El mercado está compuesto por un grupo de mujeres productoras y que trabajan con alimentos agroecológicos. Retomar la discusión del campo por una retomada práctica. ¿Y qué es la retomada práctica? Recuperar el arraigo de la tierra. ¿Qué significa recuperar el arraigo de la tierra? Poseer la tierra. Un saber y una práctica diversa, que se va construyendo y nutriendo en el intercambio de los saberes populares y ancestrales. Es recíproca en relación al ambiente y a los seres vivos que intervienen, incluyendo a las personas, en la forma de vincularnos, cómo producir comunitariamente en condiciones de igualdad. Plantea un nuevo o viejo paradigma, donde los alimentos son generados de forma saludable y sustentable en los territorios. No podemos hablar de una agroecología donde no se discuta la posibilidad de volver a la tierra. ¿Quién tiene mi terreno? ¿Por qué se acerca? No podemos discutir agricultura sin discutir la historia de la riqueza. ¿Quién es el dueño de los medios de producción? De frutas que tiene ahí en su chacra, las vaquitas, la leche. Fuimos construyendo nuestra economía, quesos, dulces, arropes, todo en pequeñas producciones, hasta que descubrimos el mundo de las abejas y su conexión con el monte nativo.

expresan la, lo que sucede y lo, la necesidad de seguir encontrándose, de seguir juntándose, de seguir viendo a ver cómo hacemos con lo nuevo, con lo que se necesita para poder vislumbrar un tiempo nuevo en el cual no sea sobrevivir la cuestión, ¿no? No estemos detrás siempre de las urgencias y podamos ver de alguna manera qué es lo importante. Y bueno, aquí estamos. Ahora vamos a tener una entrevista y en un ratito, más tarde, medio al cierre de esta canasta básica, vamos a escuchar un informe de un encuentro que hubo en la zona de aquí, de San Esteban, Capilla del Monte, Charbo. Fue en Capilla del Monte, pero el encuentro fue con una convocatoria amplia en esta zona. Un encuentro de fortalecimiento comunitario. Vamos a escuchar un informe al medio al cierre de la canasta. Uh-huh. Y ahora, ¿por dónde vamos? Y ahora vamos a estar hablando en principio de soberanía alimentaria. Está en línea Marina Labrit. Para quienes no conocen a Marina, es una voz que seguramente la van a reconocer. Se la ha oído mucho tiempo los sábados a la mañana charlando con Mumi Barreda en su programa De la Colmena al Gallinero, que sigue siendo para nosotros señero en este tipo de contenidos, además. Y a quienes honramos muchas veces compartiendo materiales. Pero hoy tenemos aquí a la mismísima Marina en línea para que nos acompañe en esta propuesta que es canasta básica, que es pensar un espacio donde podemos enfocarnos en nuestra abundancia. Ese es el objetivo. Y por eso también Marina, pensando en esta charla con nosotros, Quilla, decía, bueno, quiero empezar hablando de soberanía alimentaria, nada menos. Así que bienvenida, Marina, a Canasta Básica. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a ustedes y buenas tardes a toda la audiencia de Canasta Básica, a toda la audiencia de nuestros valles. Tenés un... cuando muy hablas... contenta de... Sí. De ser convocada nuevamente a estos aires. Bueno, qué lindo compartir este aire con vos y qué interesante ya este planteo de empezar a hablarle a los valles. ¿Qué significa uh-huh. para vos como habitante aquí en la zona pensar en eso, en pensarse desde esa expansión que significa que el mensaje llegue a todos los valles? Para mí este territorio, el significado que tiene y que nos da a la hora de hablar de canastas básicas abundantes y de soberanía alimentaria, un poquito refiere a que estamos en un territorio que tiene unos límites que hoy en día nos amparan a la hora de pensarnos en nuestras formas productivas, ¿no? Nuestras formas de recursos alimenticios, de posibilidades creativas en torno al alimento. Y lo digo así porque las sierras nos preservan de las grandes maquinarias que se utilizan en la producción de los monocultivos, y las salinas hacia el norte hacen el otro límite, que muchas veces los vimos como territorios de carencia, donde los suelos son mucho más magros y mucho más complejos a la hora de la producción. Pero estoy empezando a ver este territorio de los valles que cohabitamos como un espacio de reservas también, ¿no? De muchas lógicas y posibilidades que llegan a nuestras comunidades y nos dan las posibilidades de repensarnos, ¿no? Desde lo que hoy recién decíamos, soberanía alimentaria, qué tema complejo. Uh-huh. Hola, sí. Marina, soy Quilla acá, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Te consulto, ¿vos dónde estás? ¿Desde dónde estamos, digamos, teniendo esta charla, esta comunicación? Antes de que sigamos con la comunicación, les quiero decir que tengo mucho retorno de mi voz. Buenísimo. Tenemos que hacer una versión artesanal. No sé si lo pueden acomodar. Sí, es un poco... tenemos que irnos a una forma artesanal, así que te dejo el teléfono para que hablen con Quilla y después yo, en todo caso, me sumo ahí con alguna preguntita. ¿Te parece? Yo te preguntaba... ¿estás escuchando, Marina? No, ahí... A ver, espera, voy a hacer una cosa, espérame. Estamos haciendo la parte artesanal. Sí, así, mira. Y sí, es una canasta artesanal. Esta es una canasta, sobre todo, artesanal. Si no metemos artesanía acá, imagínate. Y sí. ahí nos va a poder... No, totalmente. ¿Ahí? Por eso estamos en los valles. Claro. Estas son las limitaciones de los valles a las que te referías vos, Marina. ¿Ahora escuchás mejor, Nera? No, pero esas limitaciones nos amparan como cultura, creo, Viola, en estos momentos. Por eso lo tiro ahí para la audiencia. Sí, me gustó la idea, por eso era... Igualmente acá resolvemos, ¿viste? Entre valle y valle, fíjate. Sí, vos. Totalmente. Te preguntaba, Marina, si nos querés contar a los valles, por dónde andás. ¿Dónde viene tu experiencia, digamos? Yo dónde andás? Hoy estoy en San Marcos Sierras. Hace 3 años más o menos estuve los años anteriores en Jujuy trabajando también con el tema de la producción y la agroecología, y retorné a estos valles y estoy trabajando aquí no sola, estoy trabajando con un conjunto de mujeres que tenemos un grupo de trabajo que se llama Obrera Picante, que estamos tratando de vislumbrar qué es esto de la soberanía alimentaria, qué es esto de la alimentación no transnacionalizada, que es lo que impera hoy en nuestros mercados, entre comillas, en los que no son nuestros supermercados, y muchas veces, y en un gran porcentaje, en las mesas cotidianas de nuestros barrios, de nuestras casas, de nuestras comunidades. Entonces, un poco para cuestionar y desde ese cuestionar crear posibilidades que no sean propias, donde podamos decidir y donde podamos tener conocimiento para tomar decisiones, es que estamos trabajando en la relación con los cultivos, sobre todo. ¿Qué es Obrera Picante, Marina? ¿Cómo describís vos ese proyecto? Este proyecto nace hace 3 años en San Marcos con un grupo de mujeres que empezamos a cultivar espacios que la comunidad nos presta, donde tenemos que tener algunos recursos relativamente asegurados como suelo y agua o con posibilidades de gestión. Y hoy en día se compone de 8 integrantes, mujeres, que trabajamos varios días a la semana, no solo en la producción de alimentos, en 2 huertas, grandes, de media hectárea más o menos aproximadamente cada una, sino también en la recolección de alimentos, no solo específicos del monte nativo, pero sí que no son específicamente cultivados, sino que trabajamos sobre la recolección de la flora, y no específicamente nativa. Por ejemplo... Moras, por ejemplo, en este momento las moras. Ajá. Los nísperos, los damascos de la zona de San Esteban, como los hongos de cerca de la cumbre, como estamos tratando de recolectar a la hora y en cada momento de la temporada del año los diferentes alimentos que no los tenemos incluidos, la algarroba, si vamos al monte nativo, y los otros frutos, que no los tenemos incluidos quizás en la dieta cotidiana, pero que dan un gran poder alimenticio a nuestra zona, que nos brindan una gran abundancia y variedad que a veces no la tenemos, no tenemos conciencia de que eso está siendo, ¿no? De que eso está siendo brindado por el territorio. Entonces, incluimos esa recolección como parte de la producción a la producción hortícola y generamos valor agregado. Está, bueno, muy bueno. La pregunta es, ¿qué más hacen con esa producción? ¿Cómo la distribuyen? ¿Cómo la intercambian? ¿Y cuál es el acuerdo, por ejemplo, con estos lugares donde las obreras picantes tienen permiso para recolectar o para labrar la tierra? Primero la producción, ante todo, el primer objetivo es que las casas de las personas que trabajan se llenen de esa comida, ¿no?, que creamos nosotras. O sea, primero es el autoconsumo y después el excedente se comercializa entre los vecinos del valle, y la producción que tiene valor agregado, que son chunda y licores, salsas y diferentes variedades, tés, que van surgiendo a través de lo que se va recolectando y lo que se va cultivando, se comercializa dentro de la comunidad y fuera de la comunidad, entre los valles, podríamos decir. Y los lugares en los que ejercemos nuestra producción, que creamos nuestra producción, tienen uso libre a esa producción también, ese es el acuerdo, ¿no? Como la gente de la casa que brinda ese espacio tiene uso para comer todos los días de lo que nosotras producimos en esos lugares. Son experiencias, digamos, interesantísimas. Dulce, primero respiremos un poco la idea porque me parece emocionante, Marina. Tiene algo de en la descripción de, che, esto está buenísimo. ¿Cómo viene sucediendo? ¿Qué historia tiene? ¿Cuánto hace que empezaron? ¿Y qué transitaron hasta ahora? Contanos algo de experiencia ahí, caminando. Empezamos hace 3 años. Ya habíamos algunas del grupo tenido experiencias de trabajo en común en diferentes otros espacios de cultivo, capacitaciones, acompañar otros procesos y aprender de esos procesos. Esta primavera estamos cosechando nuestra primera gran tanda de semillas, entonces estamos haciendo esa experiencia de poder tener el recurso de la semilla, que es muy valioso en estos tiempos, en nuestras manos, y eso nos genera mucho más poder de autonomía. Habitamos una gran flexibilidad de forma grupal, porque si no, estamos convencidas que no lo podríamos hacer de otra forma, más allá de que tenemos días de trabajo que son totalmente planificados y agendados, ¿no? No es que esto es una cuestión totalmente espontánea. Y formulamos los acuerdos desde ese lugar donde, ante todo, la ternura y la flexibilidad con las compañeras está dada de hecho, y desde ahí podemos acompañarnos y crear juntas, ¿no? Eso es algo que fuimos aprendiendo también, cómo vamos regulando las presencias y las responsabilidades. Y cada temporada, y me refiero a esta temporada como otoño, invierno, verano y primavera, las dije en un orden muy distópico, va sugiriendo, ¿no? Como ese orden también va siendo planificado momento a momento. Ahora, por ejemplo, estamos en un momento donde tenemos que regar mucho más y tenemos que armar turnos de riego y nos tenemos que ir complementando e intentamos que ninguna vaya a regar sola, que siempre otra compañera vaya a ser de acompañante, por más que la responsabilidad esté en una. Bueno, estamos aprendiendo en la marcha, la verdad, ¿no? Como ante todo, y eso también tiene un gran valor, porque sí hay varias recetas que son muy valiosas y que ya están creadas, pero a su vez creo que en estos tiempos que el mundo está cambiando tanto y la humanidad dentro del mundo, tenemos que repensarnos críticamente, constantemente y amorosamente también. No, compañera, por favor. No, que pensaba que están teniendo experiencias concretas de lo que vos proponías al principio, que era plantearse, hablar y reflexionar sobre la soberanía alimentaria, y están planteando experiencias de autonomía. Entonces, ¿cómo lo ves en función de qué otras actividades ves que están complementándose con las de ustedes, digamos, ponele, ¿no? En el territorio donde están ustedes, otras experiencias que se complementen? Como lo que te preguntaba un poco, sí. Violeta, de cómo distribuyen o cómo comercializan o cómo intercambian, ponele. Y la verdad que como vivimos en una comunidad que todavía relativamente es pequeña, trabajamos en relación bastante con la gestión municipal actual, con la Junta de Riego. Sabemos que para llevar a cabo esta tarea es una tarea que se lleva en relación y en relación con los vecinos que ponen el espacio también, ¿no? Y acompañando a otros vecinos u otras personas que necesitan semillas o plantines o orientación o una planificación. Entonces se generan, creo que ese es el sentido de la soberanía alimentaria un poco también, ¿no? Y de la agroecología, que el alimento sea producido en relación al territorio, y el territorio no es solo el territorio físico, sino también es el territorio humano, ¿no? Como las personas que habitamos el territorio componemos el territorio. Entonces, bueno, ahí hay relaciones diferentes, inclusive relaciones con personas de otros valles, de otras partes del país, donde se generan este tipo de intercambios de semillas, de conocimientos, de acompañamientos, de asesoramiento técnico. Y eso es un poco una dinámica constante, ¿no? Que por momentos se exalta un poquito más y por momentos descansa. Pero es fundamental para que el trabajo pueda suceder. Marina, la idea con la que vos querías trabajar hoy en esta entrevista, que tiene que ver con la soberanía alimentaria, se siente como bastante a la mano a partir de esta experiencia concreta de las obreras picantes. Pero ¿cómo se articula y cómo se proyecta desde una, desde un despliegue también de ideas, teórico, de convencimiento de lo que querés compartir vos sobre lo que significa la soberanía alimentaria? Sí, nosotras un poco desde la práctica nos fuimos dando cuenta que estos últimos años, quisiera decir estos dos últimos años, se nos complicó mucho a algunas compañeras, que están solas con sus hijos, algunas compañeras que son como sostenedoras de los hogares, la economía cotidiana, ¿no? Entonces, un poco el desafío de este último tiempo es cómo llevamos alimento, no solo el que producimos nosotras, sino el que se produce en el territorio, en esta relación con otros productores y productoras, a las mesas de la casa, y cómo eso acolchona la economía, y no solo acolchona la economía y la acrecenta, porque economía no es solo el dinero para nosotras que ingresa al núcleo familiar o a las posibilidades de gestión de cada familia, sino también la economía es esta calidad de vida, este trabajar en grupo y decidir colectivamente. Economía es todo este valor de la calidad del alimento, que sabemos de dónde viene y que elegimos relativamente, digo relativamente porque también las condiciones climáticas a veces nos hacen hacer unas negociaciones muy flexibles a la hora de producir, y que también se gestiona a través de la presencia y la constancia y el compromiso. Pero la soberanía alimentaria, creo que para poder autodeterminarnos desde ese concepto tenemos que tener cierto conocimiento para poder tener cierta conciencia, y a veces las condiciones políticas y económicas de los territorios nos pegan un empujón, ¿no? Como decir, bueno, solas no podríamos, y esto lo estamos comprobando. Y la soberanía alimentaria, ante todo, creo y creemos que es la posibilidad de elegir qué comemos en un mundo que justamente nos está, entre comillas, dando de comer, porque dar de comer tendría que ser un acto súper amoroso, súper generoso. Alimentos que no son, a nuestro criterio, alimentos, a mi criterio, que son súper reduccionistas de las posibilidades del pensamiento y de la nutrición, ¿no? Esto es un tema súper complejo para despegar, pero creemos que estar atentas a lo que está en nuestros platos y a cómo nosotras podemos ser, tener cierta soberanía, cierta elección sobre lo que comemos con conocimiento. Y la elección no es voy al súper y lleno el carrito con todo lo que quiero consumir, sino que estoy consumiendo de ahí, a nuestro criterio, el 15% de lo que hay en un supermercado, megamercado, hoy en día es alimento. Entonces, empezar a reflexionar desde la mesa, ¿no? Creo que eso es la soberanía alimentaria. Y creemos que la soberanía alimentaria y la agroecología son dos conceptos que están totalmente hermanados, ¿no? Que van juntos. Entonces, un poquito desde ahí es que tratamos de crear el trabajo que venimos haciendo. Estamos hablando aquí en Canasta Básica con Marina Labrit. Yo quiero hacerte una pregunta más personal, Marina, que es a vos particularmente, ¿de dónde te vino esta chispa? ¿Dónde empezó? ¿Empezó en una anécdota, en una ensalada sin sabor, en un conocimiento que algún abuelo te transmitió? ¿O dónde? ¿Cómo? Yo creo que nos componemos como seres vivientes de estos valles, de diferentes todos y todas, ¿no? Podemos reflexionar sobre eso, de diferentes ramas del árbol que somos, ¿no? Como no hay un único canal que compone esta acción, pero sí he tenido un bisabuelo, el cual no conocí, pero mi infancia se llenó de esos relatos, que era agricultor, migrante italiano, que vino sin un mango, al cual le donaron unas tierras y después las pudo comprar en Las Flores, al sur de la provincia de Buenos Aires. Y él tuvo 14 hijos y todo lo mantenía con la huerta, y era el verdulero, entre comillas, del pueblo, que llevaba en el sulqui las verduras 3 días a la semana a la comunidad. Y desde ahí, desde ese relato y desde la relación también que mis antecesores han tenido con el mundo vegetal, y con la ecología, desde esa relación con el mundo vegetal, que es una práctica un poco dada por hecho en mí, ¿no? Como no es algo, es algo en lo que estudio un montón porque me inquieta, pero que está bastante naturalizado. Y en un momento de la vida a veces nos preguntamos, bueno, ¿qué es esto que tengo para dar? ¿Qué es esto que tengo para agitar, compartir y generar comunidad, que es el espacio donde nos amparamos? Y creo que es un espacio súper importante para tratar de sostener y generar en estos tiempos que nacen estas inquietudes y estas iniciativas y este deseo de dinamizar en los territorios estas experiencias, más allá de mí, ¿no? Como que sí surgen a veces un poco de ciertas, de mi personalidad en este caso, pero que son comunes, ¿no? Pasan a ser comunes en este momento. Y Marina, para tomando lo que te preguntaba Violeta sobre lo personal, y vos podés desplegar, digamos, lo que de dónde te viene, ¿no? Y buscar en la ancestralidad y también en el territorio donde estás, donde vivís, donde compartís la cotidianidad, la vida. También, como medio como cierre de esta conversación de hoy, y habilitando por lo que venimos hablando, otras conversaciones próximas, y quizás por el mismo, por este eje de la soberanía alimentaria o de la autonomía, aquí en el territorio y en el mundo, buscar la autonomía, ¿no? Como búsqueda. Y te preguntábamos, para vos, Marina, ¿cuál es tu canasta básica? ¿Por dónde la ves, pensás? ¿Qué es una canasta básica para Marina? Para mí la canasta básica cotidiana es recordar qué es lo esencial que necesito todos los días para tener esa simple alegría cotidiana que me da la fuerza para crear en la vida, ¿no? Y básicamente son vínculos familiares, íntimos y comunitarios, fuertes y flexibles y creativos, y alimento sano en las mesas, ¿no? Y entorno relativamente sano, reconociendo el entorno como otros seres vivos que participan de mi canasta básica. Esa sería mi canasta básica hoy en día. Y intentando crearla, ¿no? Esto no estoy parándome desde una idealización concretada, sino de una creación constante y cotidiana. Marina Labrit pasó por Canasta Básica. Te agradecemos muchísimo por estos minutos, por esta inspiradora charla aquí con el Quille y conmigo. Muchas gracias a ustedes. Quiero decir hasta luego, reflexionando en algo que siempre repito en estos aires compartidos, que es que creo que la mayoría de las personas, si miramos hasta nuestra tercera o cuarta generación, tenemos un antepasado, una antepasada agricultor o agricultora, porque era la lógica de cómo el alimento llegaba a nuestras casas, no mucho más atrás, no muy ancestral. Entonces digo, es una información que la tenemos activa y viva seguramente. Y lo tiro solamente para que quede reflexionando, ¿no? Porque a veces se exalta como este conocimiento, que sí es un conocimiento súper valioso, pero creo que muchos y muchas de nosotros y nosotras tenemos esa posibilidad súper activa. Bueno, buenas pistas entonces. Sí, muchas gracias. Quedamos en contacto, Marina. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Un abrazo grande. Gracias, que tengamos hermosa tarde. Ay, gracias. Nosotros seguimos en este programa. Nos vamos a una pausa musical. Ay, por favor. Tenemos a la gran Luciana Yuri. Juri, post crucifixión con el gran Flaco. Abrázame. vos? ¿Con qué llenas tu canasta básica? Acércate a las ferias de tu pueblo. Abastecernos de la feria a la cocina. Un queso de vacas criadas a campo, alimentadas con pasturas cultivadas libres de agrotóxicos. Cooperativa Cuatro Esquinas te ofrece sus excelentes quesos, elaborados con leche entera. No se extraen sus productos, cremosos, sardos, barra, holanda, azul, mozzarella, por salud. Podés ser parte de la compra comunitaria mensual adquiriéndolos en el almacén del Buen Vivir o solicitarlos al 3548-438829. Llegamos directamente a tu mesa en Punilla, Tierras Chicas y otras regiones, a través del Movimiento Popular La Dignidad, representante de nuestro proyecto social. Cuando pruebes el Cuatro Esquinas, no vas a querer cambiarlo. Estamos en la Chacra Agroecológica La Budapest. Allí producimos desde hace un año huevos de gallinas en sistema pastoril y los vendemos aquí en San Marcos, en Cruz del Eje y en los nodos de Capilla. También podés encontrar harinas agroecológicas, arroz, lentejas, salsas de tomate, dulces caseros, tinturas madres y muchas cosas más. En el nodo de la Dignidad de San Marcos Sierras está en la calle Libertad, justo donde se une el asfalto y la calle de tierra, frente a la calecita. Comunicate con el 3549-455987. Gracias. Canasta básica. La pequeña escala de lo posible. Economía viva del norte cordobés, Punilla y más allá. Comunicación de cercanía. Otro día te cuento de mi abuelo Ginés. Porque Marina nos trajo. Abrió una puerta, ¿no? Abrió una puerta. Es tipo, ¿quieren respuestas? No están tan lejos. No. Mi abuelo Ginés vivió acá en Capilla del Monte. Por eso venís. Era chaqueño. Entonces, cuando se instaló acá, además de todo lo que empezó a querer cultivar en un pedacito de jardín que todavía está ahí visible, ya te voy a decir dónde, pero logró cosechar su capullito de algodón con 70 años. ¡Wow! Y el viejo se la debía. Che, aquí ya, la verdad, en serio, nos dejó unas cuantas cosillas, ¿no? Abrió puertitas. Abrió y puso semillas también. Abrió y puso semillas. Sí. Muy bien. Hay que abrir surquitos en la tierra. Me gustó. Gracias. Gracias, Marina, por dejarnos todas estas chispas aquí en el programa. Tenemos todavía publicidades en el día de hoy, pero también tenemos un informe. ¿De qué? Sácate la venita de las miguitas. Si te dan cosas ricas para comer antes de que abres el micrófono. ¿Qué abundancia, crees que abundancia. Claro, abundancia. Esto es la canasta abierta. Resulta que este lunes pasado hubo aquí en esta zona, de la zona, para quienes estén por ahí, esto estamos haciendo en vivo desde Capilla del Monte, hubo aquí un encuentro de fortalecimiento comunitario. ¿Qué significa? Bueno, gente, personas vivas que están experimentando en su cotidianidad, en sus laburos, en proyectos, y los ponen en común. Se juntan un día, nos juntamos un día, yo también fui a ver qué onda, y se hizo de ahí una mezclita de voces que se hicieron este informe que vamos a escuchar. Bueno, sabemos en algún punto que ya está muy difícil el poder pensar una economía floreciente desde todas las cosas que hacemos. Creo que estamos en un momento de aceptar que lo que podemos pensar comunitariamente es una economía de supervivencia y de apoyo mutuo. Entonces, un poco toda mi idea de la economía y de esto, de llevarlo, bueno, en ese sentido es lo que decía, a sectores no convencionales en este sentido, poder llegar a ciertos sectores de Cruz del Eje, ciertos sectores populares, para fortalecer la palabra solidaria de la situación económica, que básicamente creo que es la velita que yo sostengo y que varios de nosotros creo que sostenemos. Nos damos cuenta que lo más valioso es lo que hay acá de afectivo, de álmico, de una situación de que realmente esto es una necesidad humana, una necesidad del corazón, y lo que sostiene esto es el corazón, no respuestas económicas, porque básicamente estamos sobreviviendo. Entonces, bueno, anclar esa parte y apuntando a los sectores más vulnerables. Observar que estamos en una situación de economía de supervivencia. Es un hecho de que no está al alcance de ninguna cooperativa generar recursos para sostener estas economías que el sistema te propone, que generes 1,5 millones, 2 millones supuestamente para tener una canasta básica. No está al alcance de nadie, es una mentira. Y seguimos con ese, levantando una consigna que sindicalmente es totalmente correcta, pero a nivel lo que vivimos día a día, lo que nos sostiene es el encuentro entre personas humanas. Y se traduce en una economía que economía es la administración del hogar, básicamente. Y el hogar somos nosotros. No es esa macroeconomía. Y bueno, simplemente es, digamos, un aspecto, un fractal más de todo lo que se va a venir masticando, me imagino, en este encuentro. Los que estamos acá, laburamos en cuestiones de economía popular o economía solidaria, con más formato o menos formato. Digo, hay algo que nos une, que no es justamente la tarea cotidiana que hacemos, porque por ahí hacemos todas distintas cosas, pero sí la manera en que trabajamos o los propósitos que tenemos con ese trabajo, nuestras capacidades y nuestras posibilidades de articulación para que ese laburo también tenga un sentido más allá de que uno tiene que laburar para morfar, digamos, ¿no? Los modos de laburar en colectivo y los modos de laburar más allá de buscar un lucro o con una mirada comercial simplemente, sino de dar respuesta a necesidades y la mirada del trabajo colectivo y la mirada que lo que hacemos para nosotros tiene un sentido más allá de vender esto o cobrar a fin de mes o en el día y llevar el mango a la casa para lo que sea que uno necesita cotidianamente. Pero es lo que a veces también nos diferencia de otros tipos de economías más comerciales. Y que la mirada solidaria también tiene que ver con cómo están nuestros compañeros y compañeras, cómo nos articulamos con otros, cómo le damos más sentido y entramado a eso que hacemos. Para tener un poco una realidad nacional de pequeños productores rurales y están padeciendo situaciones gravísimas, por ejemplo, con el tema del alquiler de la tierra. La mayoría de los pequeños productores alquilan la tierra. Es necesario potenciar esa cuestión de dónde poder poner lo que uno produce, porque también productores de Mendoza decía que estaban tirando el tomate porque no tenía precio, porque no les convenía cosecharlo, porque están importando y lo están haciendo pelota. ¿Cuántos de nosotros nos debe pasar que producimos en la tierra y después nos cuesta vender porque qué precio tiene lo que estamos haciendo? Y hay que valorar esa cuestión. También está pasando algo bastante parecido en la minga. Lo que está pasando como fenómeno hermoso es que a nivel artístico está llegando mucha gente que está muy bueno y ahí la gente sí participa un montón. Como punto de venta que tiene la tiendita, no invito a ustedes también a que vayan a participar del espacio. Están ahora llegando productos de la gente que se acerca. Por ahí hacemos alguna convocatoria a los productores del lugar. Depende de la época, digamos. Hay épocas en que hay productores que llevan frutas, verduras, hay épocas en que se elaboran más cosas en la cocina y se venden ahí, hay artesanías también. Sí. La minga en Charro, ¿no? En Charro. Bueno, además trabajando pasa lo mismo, antes podíamos sostener, ¿no?, semanalmente con lo que hacíamos ahí la economía familiar. Me llama eso que también los feriantes visitantes quieren venir, que bastantes de afuera, ¿no? Tenemos una feria similar en Huerta, muy grande también. Y de capilla veo que jóvenes están sumándose mucho, personas que antes ni siquiera paseaban por la feria, ¿no? Pues nos conocemos y ahora están queriendo poder participar. Estamos ahora más o menos entre 80 y 100 familias feriando en Mamás Trabajando, pero actualmente en la feria Mamás Trabajando está eso, ¿no? Quien quiere revender un pack de medias, el que hizo latitas y las convirtió en algo precioso, el que trae alimento casero, artesanal, artesanos también, está la señora que teje y que además tiene un poquito de ropa y algunos cacharros de la casa que no usa, entonces muy diversa. Hace muy poco empezó la feria a venir la Fundación Amarte, los chicos que tienen capacidades diferentes, de jóvenes y adultos, y ellos traen la parte de alimentos fraccionados. Veo también, por escuchar historias completas, de que la gente quiere emprender este nuevo camino de la alimentación, el de las compras comunitarias, el de poder abrir a más posibilidades, así que está bueno. Tenemos como un mismo objetivo, claro, ¿no? Sí. O sea, quizás en lo que es la venta de lo que hay en cada feria es diferente, pero en realidad estamos tirando para el mismo lado. Claro, sí. Estamos saliendo a laburar. Claro. Retroalimentación energética. Pasa que cuando es difícil festejar la vida cuando tenés pibes para morfar. Como población vamos a necesitar alimentarnos, alimentarnos sano, primero y principal, sin venenos. Y por otro lado, que estamos viendo, digamos, cómo la economía mundial, la macroeconomía, se está concentrando cada vez más. Y hoy alimentarse es muy caro. Hoy la gente se endeuda con la tarjeta de crédito para comer. Como una visión más a mediano plazo, ¿no? Es decir, nos organizamos para comer sano y que eso tenga, digamos, un acceso a nivel de precio también, ¿no? A nivel económico. Entonces, a veces estamos trabajando hacia eso y nos organizamos justamente para eso y tratamos de ver cómo podemos hacer para que la comunidad pueda concientizarse de eso, entre todos generarnos esa conciencia para poder organizarnos, planificar la producción para organizar el consumo y garantizar la distribución. Y como comunidad de 20.000 habitantes, que por lo menos 500 gramos de alimento por día consumimos, son 10 toneladas diarias de alimento que consumimos en Capilla del Monte. Entonces, ¿quién produce eso? ¿De dónde viene? O sea, ¿hay posibilidad de generar empleo, de generar mejores condiciones con tanto consumo? Y sí, esa proyección de una economía de autosustentabilidad, de producción. Y en eso por ahí está bueno esta articulación, ¿no? Y la posibilidad de empezar a como a propalar esta idea, ¿no? Si vos te pones a comparar, hay productos de la producción orgánica, agroecológica, que son más baratos o que en el consumo te salen más baratos porque te rinden más. Andaba trabajando cada uno y obviamente salió el tema del ordenamiento territorial, el tema del basural, el tema de las brigadas autoconvocadas, el tema de los incendios, con los centros vecinales, con las ferias, como procesos de articulación. Que existen y que se están expandiendo también. Explotar la asamblea ambiental, arte, música, baile, pintura, a las actividades. Esto tenía que ver con el potencial artístico del Valle, que es muy fuerte y que, bueno, seguir nombrándolo y que esté participando. Hay gente que va a ir a juicio por el tema de la resistencia a la autovía y es en diciembre, ¿no? Entonces, bueno, también es interesante poder tener presente que ese conflicto fue muy grande y que es un tema que sigue abierto, es que Areti plantea su campaña continuar la autovía para acá, hasta Capilla, dijo. O sea, y más allá de si está la autovía o no, el tema del progreso, entre comillas, cómo viene afectando, va a seguir. Entonces, traerlo y nos hace falta compartir mucha información todavía. Para mí, sin un bosque nativo y sin un ambiente propicio para la vida, no existe directamente ni la vida. Entonces, para mí la primera lucha es ambiental. Bueno, imagínate un ordenamiento territorial, estas cosas que estamos discutiendo ahora. Bueno, por eso la invitación plenaria es reflotar la asamblea para poder empezar a debatir nuevamente. Porque, digamos, un Estado provincial que aprueba el RIGI y que abre la posibilidad de todo, después te viene con un ordenamiento territorial aquí. Que todo lo que tenemos acá lo venimos logrando, los venimos fortaleciendo cada vez más, los encuentros cada vez son como más articulados y más allá de todo lo que tenemos que hacer, también ver que hemos logrado todo lo que nos propusimos en general y solo falta seguir en la misma lucha, seguir teniendo los encuentros y vamos a ir dando pasos. Todo esto que hay acá o la mayoría de las cosas que hay acá la venimos construyendo, la venimos haciendo y bueno, solamente hay que profundizarlas y tenernos paciencia porque es un proceso que tal vez tome muchísimos años, pero que va a llegar. abonando y regando otra economía posible y necesaria. Una canasta que nos acerca a la economía local, al cuidado de la pequeña escala de nuestros pueblos. Somos Cooperativa de Trabajo. Somos el molino agroecológico sin gluten de Punilla y ofrecemos productos por mayor, a granel y por menor. Harina de garroba, de garbanzos, de arveja, de arroz, sal de roca fina entre fina y gruesa, sales saborizadas con vinos y especias, cafecitos del monte nativo de algarroba y mistol, especias locales, son algunos de nuestros productos. Somos un proyecto de la economía popular integrado en su mayoría por mujeres y jóvenes y articulamos una red en el noroeste de recolección y procesamiento revalorizando las prácticas populares ancestrales de la región. Escribinos a Tapu Cooperativa o al 3548-466811. Almacén del Buen Vivir, productos directos de pequeños productores y cooperativas, circuitos cortos y de cercanía. Ventas por mayor y menor. Quesos de vacas criadas a campo, quesos de cabra, aceite de oliva, aceitunas, nueces, legumbres, cereales, pasas, huevos caseros, harinas de trigo y sin gluten, cafés del monte nativo, miel y muchos, muchos alimentos más. Almacén del Buen Vivir. El alimento como un derecho y no como una mercancía. Llámanos o WhatsApp al 3548-438837. 438837. Capilla del Monte. Nos despedimos. Por esta semana vamos cerrando esta canasta llena de cositas, de semillas, de florcitas de primavera, de alimento, de moras. Tenemos las manos manchadas, pero hace una semana, ¿no? Que están entintadas por un buen rato. Ya estamos sobre el cierre. ¿Algo más que quieras agregar, compañero? Quisiera tomar de lo que se escuchó ahí del encuentro y de lo que compartió Marina y de lo que escuchamos antes de las experiencias del Valle, de experiencias solidarias, compañeras que tienen una búsqueda de compartir, de hacer en común, y lo tomaría hoy como ejemplo, como estamos en plena primavera, explotando la primavera y hacernos parte, meter las manos ahí y las patas en la tierrita, acercarse, meter las patas en el barro y meter semillas en tierra para cuidarlas, para cuidarnos. Estamos en un momento maravilloso y toda la situación general del mundo y todo lo que sucede y todo lo que pasa, por momentos somos parte de hecho, pero también podemos al mismo tiempo estar construyendo otro mundo, ¿no? Y de eso se trata. Nos reencontramos el próximo jueves nosotros aquí desde el estudio de una radio Muchas Voces en Capilla del Monte y los saludamos también, sea el día que sea que nos estén escuchando. Abrazos a la audiencia. Y así se va cerrando esta canasta. Hasta el próximo encuentro. Esto es Canasta Básica, comunicación desde el territorio.